Ana nunca muere, te está hablando a vos. Sí, a vos. A vos te hablo. ¿Eh? ¿A mí? Sí, a vos. ¿Nunca te pasó que en tu cabeza escuchabas una melodía soft, chill, agradable, placentera? Y de repente... ¡Se callan! ¡Se callan! Chicos, ¿qué hacen jugando con las viandas? Ya son grandes, ¿eh? Parecen nenes de jardín. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, ¿quién estudió? ¿Alumnos? Yo, profe. ¿Tipos de célula, alumno? Esas, las eucariocas. Ah, bueno. Te fuiste a Río de Janeiro, querido. ¡Tenés un cero! Bueno, este producto es para vos. Con el autoclick podés pausar las voces en tu cabeza y solo vas a escuchar lo que quieras, lo que necesites, sin que nadie te interrumpa. Autoclick, compralo ya y resolvé todo en un segundo. Tus días escolares dejarán de ser insoportables y se volverán una melodía, un poema. Con autoclick elegís qué voces entran a tu cabeza.